Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este miércoles en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana participa en el primer encuentro de los foros regionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Estudiante de segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, tuvo una destacada participación en el concurso de oratoria. Sábados en la Ciencia cumple 35 años. En la entrevista, hablaremos con Miguel Ángel Escalona Aguilar, coordinador universitario para la sustentabilidad. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este miércoles 5 de junio de 2019. Les saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24, en el centro de la ciudad de Xalapa. A nombre de toda la producción que conforma esta emisión, les saludamos con muchísimo gusto. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo desde el 90.5 de FM. También en línea nos pueden escuchar www.v.mx/radio/transmisión o en nuestra aplicación también Radio V para cualquier plataforma Android o iOS. Nos pueden descargar la aplicación de forma gratuita para que no se pierdan ninguno de los programas de Radio Universidad Veracruzana. Saludo con mucho gusto a Soledad Macías en los controles y bueno, a nuestros compañeros y compañeras, a Eduardo Rodríguez Jarbio, a Aldo Camacho, a Brisa Gómez, muchas gracias. Y bueno, pues ya muy contentos, Antulio, con toda la información para dar inicio este día. Sí, para este día, este 5 de junio de 2019, queremos agradecer y mandar un saludo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa, buena parte de la información que presentamos en Voz Universitaria. Si ustedes desean consultarla y ampliarla, lo pueden hacer a través de Universo, www.v.mx/prensa. También queremos mandar un saludo al equipo de marketing de la Universidad Veracruzana, que hace todo el trabajo en redes sociales, en radio de Radio V, tanto en Twitter como en Facebook. Así nos encuentra Radio V en estas dos redes sociales. Desde luego tenemos métodos de contacto 2281-040477. Si usted desea mandar un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto, si usted prefiere la vía telefónica, lo puede hacer a través del 817-5115, 817-5117. Y para toda la comunidad universitaria que ahora en estas fechas se encuentra ya en la parte final de su cuatrimestre, de su semestre, pues les queremos mandar un saludo y les queremos invitar a que nos escriban vozuniversitaria@v.mx. A todos los alumnos, los investigadores, los docentes, a todos los que conforman la comunidad universitaria, mándenos un correo y podemos calendarizar un espacio en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM y también a través de nuestra señal en línea. Brenda, el día de hoy tenemos un regalo. Sí, con motivo del Día del Medio Ambiente, que se celebra, se conmemora el día de hoy, tenemos para regalarles tres libros sobre economía ambiental y ecológica. Estos son textos coordinados por Katia Romero León y Rey Acosta Barradas. Para, si ustedes quieren participar por alguno de estos libros, lo único que tienen que hacer es llamarnos o escribirnos a los números que ya Antulio les dio y decirnos, bueno, desde dónde nos escuchan y en qué año se celebró por primera vez el Día del Medio Ambiente. Recuerden, bueno, es un día importante de reflexión, de análisis, también de nuestros propios hábitos, nuestra propia forma de consumir y también de cómo unirnos colectivamente para ayudar a cambiar un poco de todo el daño que hemos hecho en nuestro planeta. Así es que les estamos regalando estos tres libros. Bueno, tendremos tres ganadores el día de hoy, o ganadoras. Los libros son Economía Ambiental y Ecológica. Para quienes nos ven en Facebook, aquí los pueden ver, se lo pueden llevar. Así es que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para darnos sus respuestas, escribirnos o llamarnos. También lo pueden hacer ahí abajito del video de Facebook Live que estamos transmitiendo en vivo también. Y les recordamos también que si ustedes son ganadores o ganadoras de alguno de estos libros, tendrán 3 días hábiles para recoger su premio. Así es que pues escríbanos 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117, para que concursen por alguno de estos libros. Que manden sus mensajes, 3 ejemplares de este libro Economía Ambiental y Ecológica, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos, manden sus mensajes o llámenos a los números de Radio Universidad Veracruzana. Brenda, 2 de la tarde con 9 minutos, este día 5 de junio, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Hoy, 5 de junio, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. En 1752, Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad. El 5 de junio, pero de 1972, en Estocolmo, Suecia, se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En 1981, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron un informe que anunciaba que se había encontrado casos de neumonía poco frecuente entre 5 hombres homosexuales de Los Ángeles, California, que luego se identificó como el SIDA. En 2004, en Francia, se celebra el primer matrimonio homosexual realizado por el alcalde Noël Maumert, a pesar de la prohibición del gobierno nacional. En 2002 muere Carlos Berlanga. Ya lo estuvimos escuchando hace un momento en el inicio de esta sección. Él muere en Madrid como consecuencia de una enfermedad hepática. Tenía 42 años. Fue componente de Caca Deluxe, Alaska y los Pegamoides y Alaska y Dinarama. En 1990 comenzó su carrera en solitario, dejando 4 excelentes y exquisitos discos. Precisamente escuchamos de sus éxitos la canción A Quién Le Importa. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria. Con información de David Sandoval, les comentamos que al participar en el primer encuentro de los foros regionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, celebrado en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, recalcó que las instituciones de educación superior públicas del país han incidido definitivamente en el desarrollo de México y seguimos comprometidos en hacerlo. Reconoció el compromiso manifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo al ratificar la Ley de Educación y planteó el reto que enfrenta el sector educativo a nivel superior. Vemos con mucho optimismo las metas trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo y los compromisos que ya son un hecho, dijo al referirse a la ratificación de la Ley de Educación, en la que se le reconoce la educación como un derecho y, en tal sentido, la obligatoriedad del Estado de otorgarla en todos los niveles. No obstante, reconoció que las instituciones de educación superior públicas tienen el reto de procurar aumentar la matrícula sin deterioro de la calidad educativa que otorgamos, porque finalmente vamos a tener jóvenes que enfrentarán un mundo globalizado. Para más información, consulte Universo. Y con información de José Luis Cutuleng, les platicamos que Jesús Alan Austria Aguilar, estudiante de segundo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, tuvo una destacada participación en el concurso libre de oratoria Habla Bien de Veracruz, organizado por la Fundación 500 Años de la Veracruz AC, en donde figuró entre los 10 finalistas del certamen que congregó a cerca de 140 participantes. El martes 4 de junio, el joven universitario visitó a la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien, tras conocer el sobresaliente papel realizado en el concurso, lo felicitó por su participación y contribución al reposicionamiento de la disciplina de la oratoria dentro del ejercicio del derecho, expresándole que la palabra, cuando llega a los demás, es porque está bien dicha. Originario de la localidad Salvador Díaz Mirón, municipio de Martínez de la Torre, Austria Aguilar, de tan solo 19 años de edad, superó las etapas preliminares y fue seleccionado entre los 10 finalistas. En el teatro, Francisco Javier Clavijero, del puerto de Veracruz, se enfrentó a oradores de mayor rango de edad, de 43 a 63 años, ante quienes desarrolló su tema, La esencia del veracruzano. Con la asesoría del académico Fernando Santiago Vázquez, el alumno escribió la que sería su pieza oratoria a defender, en la que hace un exhorto a no olvidar nuestras raíces, ni árabes ni africanas, porque consideró que están olvidadas solamente nos acordamos de los españoles y no sabemos que los africanos, árabes y judíos están presentes en nuestra identidad como veracruzanos. Si quiere conocer más de esta información, visite Universo. 2:15 PM, con información de Santiago Morales, les informamos que se acerca el periodo vacacional para las escuelas y la Fundación de la Universidad Veracruzana AC, a través de la Promotora Deportiva y Logística de Jalapa, anunció la versión 2019 del curso de verano Vacaciones en el Campus CAD, que se desarrollará del 8 de julio al 2 de agosto y es una invitación a niños y jóvenes de 3 a 17 años de edad. En conferencia de prensa encabezada por el director ejecutivo de la Fundación UV, Facundo Pacheco Rojas, y los representantes de la Promotora Deportiva Logística de Jalapa, Luis Alberto Landa Ramírez y Gladys Hernández, se dieron a conocer los pormenores del curso que se desarrollará en las instalaciones del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la Universidad Veracruzana. La oferta este año comprende actividades artísticas, recreativas, deportivas, ecológicas y deportes extremos. Se llevarán a cabo lunes a viernes en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con extensión hasta las 3 de la tarde, con un costo adicional. Las categorías son 3 años de edad, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, 10 a 11, 12 a 14, 15 a 17, con un costo de $1,300 para el público en general y de $1,150 para toda la comunidad de la Universidad Veracruzana. Consulte los detalles de este periodo vacacional, el curso de verano Vacaciones en el Campus CAD en Universo. Y hoy, con motivo del Día del Medio Ambiente, les recordamos que estamos regalando 3 ejemplares de Economía Ambiental y Ecológica. Estos son textos coordinados por Katia Romero León y Rey Acosta Barradas. Para participar, solamente nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y en qué año se celebró por primera vez el Día del Medio Ambiente. Nuestros números WhatsApp o mensajes de texto al 2281-040470. Si usted prefiere llamarnos por teléfono, lo puede hacer al 817-5115 o al 817-5117. Son las 2:17 PM. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Saludamos también a toda la gente que nos escucha a través de la aplicación, a través de la página de internet y desde luego que nos ven y que nos escuchan a través de Facebook. Y les comentamos que Sábados en la Ciencia cumple 35 años y desde diciembre de 1982... docentes comprometidos con la divulgación científica combinan sus actividades formales profesionales con estas pláticas en las que comparten su pasión por acercar a niños y jóvenes a estas áreas del conocimiento. Esta manera de transmitir experiencias didácticas ha dejado huella en el público, asombrándolo con fenómenos antes imperceptibles. Los conferencistas han logrado promover en jóvenes la investigación, el cuestionamiento y el saber más acerca de todo lo que nos rodea. La física, química, astronomía, biología, ecología, fenómenos naturales y cientos de temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la naturaleza han sido tratados de manera sencilla, entretenida e ilustrativa, mostrando el lado amable de estas disciplinas. Durante años, muchos de los jóvenes que han asistido a estas charlas iniciaron un vínculo estrecho con la ciencia y la tecnología, abriendo de esta manera nuevos horizontes que los han llevado a elegir carreras científicas y tecnológicas. En los inicios del programa en Jalapa se contó con la participación de destacados conferencistas huéspedes como el mismo Jorge Flores, Julieta Fierro, José de la Herrán, María del Pilar Torres García, Roberto Sayaveidra, Tío Bolita y el Julio Rubio. Para más información consulte Universo. Y bueno, les comentamos que la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública organiza su quinto Congreso de Educación en Salud Pública, el cual tiene como propósito contribuir con el sector salud y educativo en la definición de políticas y programas relacionados con la formación de recursos humanos que respondan a las necesidades sociales relacionadas con la salud e impulsar el intercambio académico y científico entre sus asociados. Desde el 2010 celebra anualmente su congreso. Este año, el quinto congreso en educación, de educación en salud pública tiene como objetivo generar un espacio de interacción reflexiva con el objetivo de contribuir a la formación de recursos humanos en salud pública para el bienestar. Este evento se llevará a cabo del 12 al 14 de junio en conocido hotel de la capital del estado, con acceso gratuito. Para obtener más información, contactar con la doctora María Cristina Ortiz León al correo cortiz@v.mx. Más información sobre este evento en la página de la Universidad Veracruzana. La entrevista. 2 de la tarde con 23 minutos. Se encuentra con nosotros el psicólogo Roberto de Gasperín Sampieri y viene a hablarnos sobre un estudio de la cultura y la lectura en la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y saludo a todos los radioescuchas de UB. Esta es una investigación que realizamos tres miembros del Cuerpo Académico de Estudios Educativos, Luz María Gutiérrez, Elsa Ida Salazar y yo, Roberto de Gasperín. Uh-huh. Nos interesamos por conocer el perfil cultural de nuestros estudiantes del sistema abierto. Uh-huh. Y entonces aplicamos un cuestionario en las 5 zonas de la UB, en los 15 programas educativos que tiene el sistema, con 288 estudiantes para... Pues a través de este cuestionario tener una visión, digamos, del perfil cultural. Lo dividimos en tres partes. Uno, el acceso a la lectura, es decir, qué literatura les gusta. Uh-huh. Segundo, cómo tienen conocimiento del mundo actual, cómo acceden al mundo actual, qué hacen en sus ratos libres. Y tercero, nos interesó mucho también qué tanto acceden a los grupos artísticos de la universidad nuestros estudiantes del sistema abierto. Uh-huh. Lo que traigo son, digamos, resultados más relevantes porque es muy extenso el trabajo. En primer lugar, sobre el número de libros que leen los estudiantes del sistema abierto. En Jalapa nos encontramos que leen 4 o más libros en promedio durante el año. Uh-huh. En las zonas, Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba, leen en promedio 2 libros al año. Uh-huh. Y en Veracruz uno solo. Yo no sé si tendrá algo que ver con el clima, pero bueno, disminuye el nivel de lectura en la zona de Veracruz. El género de literatura preferida es la novela o el cuento, la literatura científica y de superación personal. Esas es así como las áreas, uh-huh, que no sean de su profesión, ¿sí? Uh-huh. Cerca del 90% prefiere leer el libro en papel, uh-huh, yo también soy de esos, sí, en lugar de en la computadora, uh-huh, y el 10% restante usa los dos recursos, ¿sí? Uh-huh. Les preguntamos cuáles son los libros que leyeron o más relevantes en el 2018, y los dos libros más leídos son El alquimista de Paulo Coelho y 100 años de soledad de García Márquez, ¿sí? También les propusimos los grandes autores de la literatura española, bueno, Don Quijote, latinoamericana, García Márquez, francesa, Los Miserables, de la literatura mundial, pues Homero, sus dos obras, y la italiana, ¿cómo se llama? La Divina Comedia. De esos, los dos que más reportan haber leído son Don Quijote de la Mancha y 100 años de soledad nuevamente, ¿sí? Claro. Lo cual, bueno, pues es un buen indicador de nuestros estudiantes, ¿sí? También propusimos los premios Nobel de literatura latinoamericanos para ver, bueno, a cuáles de ellos han accedido en sus obras, cuáles son menos leídos. Y nos encontramos nuevamente que García Márquez se lleva así como el número uno, no solamente por 100 años de soledad, sino también por otros libros, ¿sí? En segundo, el chileno Pablo Neruda, y en tercero, Octavio Paz, el mexicano, lo cual nos da mucho gusto, ¿no? Y es curioso que Vargas Llosa, que en el 2010 fue premiado con el Nobel, sea un poco menos leído, y muy poco Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, y la poeta Gabriela Mistral. La obra más leída nuevamente de estos escritores es 100 años de soledad, ¿no? Así como que se lleva las palmas. Esta es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con lo que hacen en sus ratos libres y el acceso a lo que sucede en México y en el mundo, ¿sí? ¿Cómo se enteran de lo que pasa? Bueno, primero por las redes sociales, es curioso, ¿sí? Y la televisión en segundo lugar, además del internet, ¿sí? Dos medios poco usados son la radio y el periódico. Como que han caído en desuso para los estudiantes con esto de las redes sociales, ¿sí? Otro medio muy importante es el celular, obviamente, la televisión. Y, perdón, lo que hacen en sus ratos libres, ¿sí? Lo que hacen en sus ratos libres, preferentemente les gusta estar en casa y en familia. A mí ese dato me da muchísimo gusto, fíjense. Claro. Uh-huh. Como tenemos un gran porcentaje de estudiantes adultos, entiendo que tengan gusto por la vida en familia. Y eso realmente es como algo de resaltar, ¿sí? Después, lo que les gusta es escuchar música, navegar por internet, la lectura, el uso del celular no podía faltar, la televisión, y en el último de los que les propusimos está hacer deporte. Deseamos que nuestros estudiantes hagan un poco más deporte, uh-huh, pero porque además tomamos en cuenta que muchos de ellos trabajan, acuden los sábados a las sesiones y entonces pues disponen de menos tiempo, ¿sí? Pero sí resalto mucho el gusto por estar en casa y en familia. Creo que es algo así como que hay que festejar mucho de nuestros muchachos, ¿no? De que tengan ese gusto. Decía, bueno, que el periódico y la radio tienen menos uso como acceso hacia lo que sucede en México y en el mundo, ¿sí? La tercera parte del cuestionario tiene que ver qué tanto ellos tienen acceso a los grupos artísticos de la universidad. Es algo bueno. O otros eventos artísticos. Nos encontramos que lo que predomina es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en Jalapa y en Veracruz. En un 20%, no es muy alto, pero bueno, es lo que más acostumbran. Seguido del ballet folclórico y el mariachi universitario. Son los que, digamos, los estudiantes más acceden. Es curioso que el Orteuf y el grupo Moscovita sean muy poco conocidos, muy poco conocidos. Pero bueno, predomina la Orquesta Sinfónica como el más conocido en Jalapa y en Veracruz. Y en el resto, en las demás zonas, el ballet folclórico en Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos, ¿sí? También les pedimos que nos informen qué otros eventos artísticos y culturales suelen ellos acudir. Bueno, hay un sinnúmero de eventos, ¿no? Desde la Feria del Libro, conferencias, teatro, en fin. Ahí realmente no puedo reseñar todos porque son muchísimos los eventos culturales y artísticos. Y por último les preguntamos, bueno, ¿qué debe hacer la universidad para fomentar el acceso de nuestros estudiantes a los grupos artísticos que la UV tiene? Bueno, en las zonas, obviamente, lo que dicen, bueno, que los grupos artísticos de la UV vengan a las zonas, ¿sí? Porque la sinfónica, que yo sepa, pues su sede es Jalapa y suele ir a Veracruz. No estaría mal que pudieran ir, por ejemplo, una vez al año a Poza Rica, a Coatzacoalcos y a Orizaba. Uno sabe lo que significa desplazar la sinfónica, ¿no? Como 100 músicos, y, pero yo creo que con los municipios, con los empresarios, podría tal vez lograrse que en el futuro al menos una vez al año acudieran, ¿sí? Propone que los demás grupos artísticos también acudan a las zonas. Me parece que las zonas Poza Rica, Coatzacoalcos y Orizaba tienen relativamente poco acceso a los grupos artísticos de la universidad. Entonces, la petición insistente de los muchachos es que vayan esos grupos a la zona, ¿sí? Pero por otro lado también pide que sea los sábados. El problema es que si van los sábados, pues no tenemos que suspender clases. Entonces, claro, es un poco complicado por ese sentido, ¿no? Pero me parece que tener eventos, por ejemplo, en las noches, en las zonas, me parece que eso contribuiría también a difundir más los grupos artísticos, aparte de Jalapa y Veracruz, en las zonas universitarias. Y también piden que, bueno, que la asistencia a esos grupos sea parte de las experiencias educativas del AFEL, ¿sí? Digamos que esto es lo más relevante, no sé si quisieran ustedes claro, abundar. ¿En dónde pueden encontrar más información sobre este estudio que realizaron de cultura y lectura en la comunidad universitaria? Bueno, el estudio en extenso lo vamos a publicar próximamente en uno de los libros que nosotros editamos. De paso, quiero decir que traje 5 libros que el cuerpo académico ha publicado. Muy bien. Me parece que se van a difundir mañana, ¿verdad? Mañana los van a, para las personas que llamen, los vamos a dar a conocer. Queremos presentar también una ponencia, probablemente en el Congreso Internacional de Educación en Guadalajara, a fin de año. Y quien estuviera interesado me puede también escribir a mi correo institucional rdegasperin@vmx. Les puedo yo enviar, digamos, ya el resultado final completo para que conozcan, bueno, cuál es el perfil de nuestros estudiantes en el sistema abierto. Debo decir, por otro lado, o por último, que me parece que hay un buen perfil cultural de parte de nuestros estudiantes. Eso nos da muchísima alegría decirte que, pues sí, usan mucho, obviamente, las redes sociales, diferentes recursos para el acceso, pero me parece que en cuanto a acceso a la literatura, empleo del tiempo libre, me parece que los resultados son muy satisfactorios. Agradecemos mucho su presencia esta tarde con nosotros, al psicólogo Roberto de Gasperín Sampieri, por hablarnos sobre este estudio realizado sobre hábitos de cultura y lectura en la comunidad educativa del sistema de enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por haberme invitado y cuantas veces sea necesario. Muchísimas gracias. Claro. Buena tarde. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Son las 2 de la tarde con 35 minutos de vuelta en Voz Universitaria y les platicamos que desde la Dirección General de Comunicación Universitaria se emitió un mensaje sobre el protocolo para atender la violencia de género que se trabajó durante 2 días con apoyo de la UNAM. El documento dice lo siguiente: el problema de la violencia de género no es exclusivo de las instituciones educativas ni tampoco se ubica solo en nuestro país. Por desgracia, este tipo de violencia es un lastre histórico y cultural que se encuentra arraigado universalmente a través de un sistema patriarcal basado en mitos infundados y no en hechos biológicos. Sin embargo, aunque es una lucha a contracorriente llena de obstáculos y adversidades, las instituciones educativas tienen que dar un paso adelante para atajar el problema y generar las condiciones justas para lograr la equidad de género. En este sentido, el comunicado del 5 lo dedicamos a la atención de la violencia de género. La Universidad Veracruzana realizó el taller para la elaboración del protocolo para atender la violencia de género. Con este evento, la Máxima Casa de Estudios de Veracruz afirma su compromiso de traducir en hechos la voluntad política expresada desde hace 5 años con la creación de la Coordinación de la Unidad de Género. Recalcamos que con este nuevo instrumento que se suma al Reglamento para la Igualdad de Género de la UV y a la Guía para la Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, se dará continuidad al camino emprendido. Dicho protocolo, que será implementado a corto plazo, permitirá atender, responder y sobre todo prevenir la violencia de género al interior de nuestros espacios. El protocolo integrará los avances que se han logrado, estandarizará el tratamiento de determinados problemas e identificará las responsabilidades particulares de las partes involucradas, buscando orientar a quienes enfrentan algún tipo de violencia mediante asesoría, acompañamiento y canalización con la autoridad correspondiente. Con esta acción, en la Universidad Veracruzana rechazamos de forma enfática todos los tipos de violencia en sus diferentes modalidades, específicamente el hostigamiento y el acoso sexual, así como la discriminación por sexo o género. Este sumar fuerzas y esfuerzos muestra en los hechos que solo en la búsqueda de lo imposible es como se alcanza lo posible. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, 5 de junio 2019. La entrevista. Estamos de vuelta en Voz Universitaria y ya aquí en la mesa, en el estudio con nosotros, nos acompañan de Cosustenta, Miguel Ángel Escalona Aguilar, coordinador universitario para la sustentabilidad, y María José Cervantes. Ellos nos vienen a platicar sobre las acciones positivas de la UV a favor del medio ambiente, por supuesto, en este día que conmemoramos el medio ambiente. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estamos felices de estar en casa. Así es. En otra parte de la casa, en otra habitación de la casa. Y muy contentos, siempre pensativos y activos en torno al medio ambiente. Y hoy que es Día Mundial del Medio Ambiente, nos parece que es bien importante. Y este año, el 2019, el tema es el problema de la contaminación del aire. Y este tema nos parece muy importante en un escenario como Jalapa, que siendo una ciudad intermedia, de estas ciudades que no son tan grandes como la Ciudad de México, tiene problemas de calidad del aire. Claro. Y en donde la vegetación y el mantener viva la vegetación adecuadamente nos parece importante también, porque al final, en la medida en que tengamos una vegetación adecuada y una amplia vegetación, tendremos esta posibilidad de tener un mejor ambiente. Y creo que esta es parte de las apuestas que tiene la Universidad Veracruzana en temas vinculados al ambiente. Por un lado, decimos que la universidad debe ser como un laboratorio vivo de sustentabilidad, que cuando la gente ingresa a los ámbitos, a los espacios universitarios, cualquiera que este sea, debe respirarse la sustentabilidad. Separamos nuestros residuos, gestionamos, tenemos agua accesible para todos, que esa es una cuestión bien importante, porque nosotros pensamos que el agua, como muchas otras, están vinculadas a derechos humanos. Tenemos un programa de manejo de las áreas verdes, en donde hoy se evidencian algunas problemáticas, pero que se están atendiendo. El tema de movilidad para nosotros es fundamental. Tenemos que imaginar una ciudad, y es la invitación a la gente y a los propios universitarios, en donde quepamos todos. Si los invito a que vayan por una banqueta en Jalapa y te tienes que bajar sí o sí a la calle. Sí. Entonces no hay un espacio para el peatón. Yo le invito a las personas que antes de dar vuelta a mano derecha continua, piensen si no hay un peatón antes, y no es un derecho del que va en el coche, sino es un derecho del que va a pie. Es más difícil para una persona que va a pie estar en la ciudad que para una persona que va en coche, porque por desgracia hemos creado la infraestructura para los coches. Entonces, imaginemos cómo podría ser una ciudad tan maravillosa como Jalapa, una ciudad tan verde como Jalapa, habitable, y entonces nuestra propuesta es que la UV sirva como este laboratorio de sustentabilidad. Y esa es parte de las invitaciones que hacemos, y que imaginemos la comunidad universitaria cómo le gustaría vivir de manera sustentable en el espacio. La universidad está innovando estos temas de activación física que tenemos a las 11 de la mañana, de gimnasia laboral, todos los temas de alimentación. La Universidad Veracruzana es pionera, solo la Universidad Autónoma de Chapingo y COSUR y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tienen un tianguis en sus instalaciones. Es la oportunidad de que nosotros conozcamos a las personas que producen los alimentos en nuestra región, uh-huh, y que podamos, además de comprar alimentos que son sanos, saber a quién le damos nuestro dinero. Cuando vamos a un supermercado, no sabemos, bueno, yo sí sé a quién le damos el dinero, uh-huh, y no es a los mexicanos. Uh-huh. Entonces, a propósito, esto de los impuestos que nos quieren imponer. Claro. Entonces, pues este es un poco el trabajo. El otro es la sensibilización de la comunidad. No sé si los que nos escuchan sepan, pero tenemos, la universidad es muy grande. Alrededor de 100,000 personas entre estudiantes, académicos, trabajadores, administrativos, funcionarios. 100,000 personas. Uh-huh. Si sensibilizarnos entre todas y todos a través de actividades de formación es bien importante. La educación en línea hoy es una gran oportunidad. Claro. Pero esa sería la invitación. 100,000 personas, vengamos que somos 4 personas por casa. Uh-huh. Serían 400,000 personas en todo Veracruz, el 0.5% de la población. Si estas 400,000 personas vivieran de manera sustentable, que en eso estamos, uh-huh, el impacto hacia nuestro estado sería maravilloso. Celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente, claro, tratando de vivir de manera sustentable. Les aseguro una cosa, perdón que me cuelgue del micrófono, vamos a vivir bien y vamos a divertirnos mucho. Exacto. Yo tengo, quisiera saber dónde podríamos encontrar información sobre lo que ustedes están haciendo. Algo que comentó cuando inició su participación fue sobre la vegetación adecuada, porque de pronto con la serie de incendios que se suscitaron en los días pasados, hubo muchas como iniciativas de plantar, ¿no? De plantar, de sembrar, pero de pronto si estamos invadiendo las plantas endémicas, estamos metiendo semillas que a lo mejor no son adecuadas para nuestra tierra y sobre todo para el resto de la vegetación, podemos crear un problema en vez de mejorar. Entonces me gustaría, uh-huh, que nos platicara un poco de eso. Sí, primero el problema es que si nosotros volteamos a ver los árboles que hay en Jalapa, uh-huh, por lo menos tienen más de 75 años, muchos de ellos. Árboles que son introducidos, vemos muchos eucaliptos, vemos muchas casuarinas, vemos mucho tulipán africano, muchas plantas a las cuales nos hemos acostumbrado a ver. Y las plantas, como nosotros, tienen un periodo de vida. Hay un momento en que se van a morir porque es un proceso natural. Luego, entonces, si tenemos que quitar estas plantas, lo que nosotros estamos intentando es hacer un diagnóstico lo más detallado, porque nosotros no vamos a quitar un árbol por quitar un árbol, sino es una cuestión de seguridad. Uh-huh. Es que no ponga en riesgo a las personas ni la infraestructura que tenemos. Es como esta parte del diagnóstico. Uh-huh. Pero después que hay que hacer una intervención a este arbolado, ¿qué es lo que vamos a poner? Y a veces se dice, pongamos especies nativas, uh-huh, y me parece que esto es la mejor opción, poner especies nativas. Pero no es lo mismo poner las especies nativas en un bosque, en un campo, que ponerlo en la ciudad. Porque los espacios donde van a crecer las plantas están más reducidos, porque hay banquetas, porque hay una infraestructura, porque la gente pasa por ahí, uh-huh, porque si simulamos a veces un bosque y está muy oscuro, se convierte en un elemento de riesgo. Entonces estamos trabajando en una serie de recomendaciones de especies nativas, de especies útiles y de especies emblemáticas que pueden cultivarse en el espacio urbano. Uh-huh. Lo puedo meter en un camellón con estas consideraciones. Lo puedo poner en un jardín, en un espacio, dentro de mi dependencia de entidad académica, uh-huh, lo vas a poner con estas consideraciones. A veces los administradores y directores que no tienen necesidad, además, de saber qué sembrar, pues pueden decir, vamos a poner una planta hoy que es el Día Mundial del, uh-huh, Medio Ambiente, y se traen un trueno, o se traen un ficus, porque, uh-huh, son los que encontraron en el vivero. Pasa el tiempo, uh-huh, ya no son administradores ni directores. Y nos llaman y nos dicen, hay un ficus que está rompiendo las banquetas. Pues sí, sí, porque esas especies no son para estos espacios. Uh-huh. Entonces estamos generando un catálogo de especies adecuadas para los espacios universitarios, sí de especies nativas, pero que sí permitan estar en armonía con la infraestructura que tenemos en la universidad. Es una mirada de pensar la ciudad, uh-huh, como un espacio verde, uh-huh, pero creativa, adecuado, y conscientemente. Claro. Por ahí proponemos entonces que las áreas verdes, además de tener la vegetación, sean espacios de convivencia, uh-huh, sean espacios en los que podamos estar bien. Y a eso le proponemos llamar islas de bienestar, que nada mal nos caerían. Exacto. A mí, bueno, quiero decir algo que me parece como muy importante. Creo que ahora en el colectivo hay como un sentimiento compartido de querer hacer algo, ¿no? Porque creo que todas y todos estamos preocupados por lo que está sucediendo, ¿no? Cuando en los días que salió la noticia de cómo estaba Ciudad de México por la contaminación del aire y que acá también tuvimos una cifra como muy elevada, yo recuerdo como esta sensación y veía en redes sociales y demás que todo el mundo se quería poner a plantar árboles, justo, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo como para celebrarse, o sea, que sí nos inquiete lo que está sucediendo y que queramos hacer algo. Pero aquí lo que quiero resaltar es que ante todo tenemos una responsabilidad como ciudadanos y esa responsabilidad incluye el estar informados, precisamente el tener como esta capacidad de, a ver, quiero plantar, pero ¿qué puedo plantar? ¿No? O quiero hacer tal cosa, pero ¿qué hago? O me quiero mover en bicicleta, a ver cuáles son esas cosas que tengo que hacer para moverme en bicicleta responsablemente, ¿no? Entonces, sí celebremos que estamos inquietos, inquietas todos por hacer algo importante, por generar un impacto, para generar cambios también en nuestras ciudades, pero que con ello hay una responsabilidad que está detrás y es la responsabilidad de informarnos sobre lo que podemos hacer y que, pues bueno, para eso hay especialistas y hay gente que sabe y, pues bueno, hay información no nada más en el internet, sino en verdad en sitios que se dedican a ello, ¿no? A nosotros pueden recurrir, obviamente, para cualquier duda que tengan. Y pues bueno. Justo eso. ¿Cómo le hace la gente que nos está escuchando para acercarse a ustedes, para tener más, conocimiento al respecto de estas acciones positivas que se pueden hacer no solamente dentro de la Universidad Veracruzana, sino que también pueden ser extensivas a cualquier punto de la sociedad que nos está escuchando en estos momentos? Claro, pues bueno, estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Creo que es como el medio de comunicación que más nos ha permitido llegar a la comunidad universitaria. Estamos como Cosustenta UV en esas redes, a través de nuestra página de Cosustenta UV, que también es a través del portal de la UV, www.uv.mx/cosustenta. Y bueno, los teléfonos 186-1903, si están en Jalapa, y si no, pues bueno, es con la LADA. ¿Alguna otra invitación que tengan para nosotros? Sí. Algo muy importante. Pues bueno, estamos organizando junto, sumamos esfuerzos con Radio Televisión de Veracruz y con el Instituto Veracruzano de la Cultura a través de la Galería de Arte Contemporáneo, un festival, algo que nos tiene muy contentos y muy contentas, es Junio con Ambiente y pues bueno, es para celebrar justamente el Día Mundial del Medio Ambiente, pero durante todo el mes, ¿no? Porque de repente pasa como el 14 de febrero, ese día todo el mundo se da globos y flores y no sé qué y se quieren y ya después se olvida. Entonces algo así pasa con este día también y bueno, lo que queremos es extender la celebración un poquito más, ¿no? Entonces durante todo el mes de junio vamos a tener actividades en la Galería de Arte Contemporáneo y en el INECOL. Entonces van a ser miércoles, viernes y sábados del mes de junio. Los miércoles tenemos conversatorios, sesiones de conversatorios y diálogos con diferentes personas, con diferentes iniciativas de la ciudadanía y demás. Los viernes son viernes de cine. Estaremos proyectando algunos documentales que tienen algunos colectivos, como el colectivo Jarasca, que también es un colectivo que bueno, ha tratado de difundir pues bueno, a través de productos audiovisuales ciertas cosas. Y Exbalam también, que pertenece a la Universidad Veracruzana y que tiene también documentales súper importantes y súper bonitos de naturaleza, también podremos disfrutarlos en estos viernes de cine. Y los sábados también vamos a tener cine, pero para niños, y talleres. Entonces, bueno, algunas de las actividades, si las quieres comentar, Miguel. Sí, hoy están súper invitados en 30 segundos, porque el tiempo siempre es así. Sí. 30 segundos. Hoy hay un conversatorio en donde hemos invitado a representantes de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en nuestra región en temas ambientales, en temas de alimentación. Hoy a las 6 de la tarde está este conversatorio y antecito, como dirían en el rancho, a las 5 de la tarde tenemos un taller de semillas. ¿Quiere aprender a beneficiar semillas? ¿Quiere saber cuál es una semilla de calidad? Vamos a hacerlo de manera muy práctica. Las personas estarán en contacto con las semillas y se llevarán semillas. Hoy a las 5 de la tarde empezamos con el taller semillas, a las 6 el conversatorio en la Galería de Arte Contemporáneo, allá en Jalapeños Ilustres 185. Y que visiten Cosustenta. Sí. Por favor, y que si trabajan en la UV, y si no trabajan, hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, una cosita por el bien de nuestra querida Madre Tierra. Seguro que sí. Miguel Ángel Escalón Aguilar, María José Cervantes, muchísimas gracias por visitarnos esta tarde en Voz Universitaria. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Vamos a deportes y regresamos a Voz Universitaria. Deportes. ¿Cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria con la información de los deportes. Iniciamos con lo siguiente. Ayer, en forma sorpresiva, el maestro David Pérez Medellín señaló que se retiraba del Instituto Veracruzano del Deporte, presentó su renuncia a este cargo en plena Olimpiada Nacional 2019, agradeciendo al gobernador del estado la oportunidad que le dio para dirigir el deporte en nuestra entidad. 40% de incremento en la participación de la Olimpiada. No es algo fácil de decir en menos de 5 meses. Agradezco profundamente esa oportunidad que nos ha dado el señor gobernador, aunque fue breve, pero creo que fue de mucho aprendizaje y sobre todo de poderle dar a los chicos el sentimiento de ser orgullosamente deportistas veracruzanos. Es que yo soy institucional y aprecio la labor de nuestro señor gobernador. Y pues acato las disposiciones. El maestro Román González Aburto, entrenador de gimnasia de halcones de la Universidad Veracruzana y campeones en el pasado Universiada en Mérida, Yucatán, señala que tiene un proceso para estar de nueva cuenta en una etapa internacional. Nosotros no tenemos la intención de asistir al campeonato panamericano. Sin embargo, este es un requisito para ir al campeonato del mundo. Bueno, estamos preparándonos para buscar algún lugar en la selección nacional de nueva cuenta. Este sería el segundo año de algunos. Algunos ya tienen tres series de mundiales yendo a competir como selección nacional. Entonces, pues buscamos volver a posicionarnos como candidatos para pertenecer a la selección nacional. La Fundación de la Universidad Veracruzana da a conocer la convocatoria para el próximo curso de verano 2019. Contempla actividades ecológicas, artísticas y deportivas, y este se va a realizar del 8 de julio al 2 de agosto y comprende edades de los 3 a los 17 años. El maestro Sergio Pacheco Rojas da a conocer detalles de cómo pueden inscribirse para este curso de verano en la Universidad Veracruzana. Está abierta la inscripción. De hecho, ya pueden consultar las redes sociales. Los invitamos a consultar fundacionuve.org ahí en la página de la fundación, o también a través de nuestra línea de Facebook y Twitter, pero también en las oficinas administrativas de la fundación. Ahí tendremos información ya muy puntual. Ayer, precisamente en esta mesa de Voz Universitaria, dábamos a conocer que Enrique Mesa era designado nuevo director técnico del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz con un nuevo proyecto. Escuchamos primero a Fidel Curi Grajales, y esto señaló el propietario del equipo Tiburones Rojos de Veracruz. Hoy se inicia una nueva era del tiburón, para bien de la afición veracruzana, para bien del club. Y con la presencia del profe Mesa, yo creo que vamos a llegar a donde queremos llegar, los objetivos que estamos trazando. Enrique Mesa, por su parte, que naciera el 3 de marzo de 1948 y que debutara con el equipo de Cruz Azul en el 1965 y se retirara en 1980 con el equipo de los Tigres, y que ha dirigido a Cruz Azul, a Pachuca, Toluca, Atlas, Toros Neza, Morelia y Puebla, señala que sigue teniendo ese nerviosismo cuando inicia un nuevo proyecto, y en este caso es el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Enrique Mesa. Estoy con la ilusión íntegra, como si fuera un joven entrenador. Todavía me pongo nervioso, todavía el estómago me hace cosquillas, porque ese nerviosismo que siento me alerta para estar en la mejor de las disposiciones. Queremos hacer un equipo altamente competitivo. Sabemos que los jugadores están, de los que se van a quedar, saben que se van a jugar una revancha, que tiene que enaltecer a sus familias, a Dios y también a Veracruz. Queremos que juegue mejor, y que obtenga los puntos suficientes como para buscar una calificación. Es necesario que vayamos paso a paso intentando que el equipo juegue bien y que merezca los puntos. Porque mira, una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar bonito. Y nosotros solamente queremos que el equipo juegue bien para que obtenga la mayoría de los puntos que pueda disputar. Gracias, es la información de los deportes. Mañana de nueva cuenta en esta mesa de Voz Universitaria. Con permiso. Estamos de regreso ya para despedirnos, 2:58 p.m. Agradecemos a todas las personas que escribieron y participaron por los libros. Miguel Ángel Menéndez, que nos escucha aquí en Jalapa. También Lourdes Juárez Segura, pueden pasar a Clavijero 24 con una identificación oficial en 3 días hábiles, de 9 a.m. a 2 p.m. y de 4 a 6. Ya nos vamos. Brenda, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Soledad Macías, Brisa Gómez, Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez Jarbia. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. We'll be right back.